¿cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Encontrarte en plena calle, una chispa en mi equilibrio, mi amiga que estalló. Te encontré un poco más flaco, a mirarte derrumbarme, te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué.